Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Hora Libre por Farco Satelital, con la alegría de poder estar, como siempre, desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país y todos aquellos que nos quieran sintonizar en el aire, en este aire de Hora Libre, y que para nosotros es muy importante, con nuestro sexto año en el aire, con la posibilidad también de unir diferentes grupos, comunidades, radioescuchas, oyentes, y con estos estudiantes que nos traen temas, nos traen algunos problemas para que pensemos, reflexionemos y de alguna manera podamos crecer como ciudadanos. Nosotros hoy con alumnos y alumnas de la Escuela Tomás Espora, ¿sí? Hoy para nosotros, en el mes de la semana del 19 de junio, seguramente en cada comunidad que nos escucha durante esta semana y la que viene, podrán también ustedes ser parte de esta discusión y reflexionar con nosotros. Así que aquellos que se quieran comunicar con nosotros, sepan que nos pueden buscar online en diferentes portales. Nuestro portal es el sitio web del programa REC, que ¿dónde queda? En www.programareg.com.ar. Si nos quieren escribir, tienen la posibilidad de mandarnos un correo electrónico a nuestra dirección: horariolibre@programareg.com.ar. Bien, y en Facebook, ahí van a ver las fotos, un video seguramente, con las caras de los niños y niñas, y aquí todos los que participan de esta emisión. En Facebook, ¿cómo nos buscan? Programa REC. Todo junto se escribe Programa REC. Sí. Y después queremos agradecer, como siempre, a la gente que forma parte de la cadena, la red Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque gracias a ellos tenemos nuestro programa online. Y allí toda aquella radio alternativa, barrial, de pueblo, que quiera bajar los contenidos, lo puede hacer simplemente yendo a internet y buscando la página. www.fargo.org.ar. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, ya es el tercer año que nos tiene a nosotros dentro de sus producciones. Así que es muy sencillo, es gratuito. Les contamos que pueden hacer su usuario, es gratis, ponen ustedes una clave que van a usar de ahí en adelante, van a producciones y en producciones buscan Hora Libre y tienen todos los programas del año 2014 y del año 2013 online, como para poder poner dentro de la pauta de cualquier programación radiofónica, no importa de qué lugar del país sea, es libre, está ahí para ser compartida. Así que bueno, ahora sí, vamos a hacer las presentaciones del caso. Yo les cuento que los docentes que estuvimos y estamos trabajando para el programa REC de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, somos en la producción general Mariano Molina, que es el coordinador de proyecto. Estuvo en la producción pedagógica y en la realización de contenidos Néstor Cortés, hoy ahí haciendo la coordinación de piso y ayudándonos también en la captura de imágenes, haciendo un poco de video y fotografía, está Yael Blanca, quien les habla. Mi nombre es Cristian Gauna y presento hoy a los más importantes de esta jornada, que son los chicos y las chicas de la Escuela Espora. ¿Cuál es su nombre, el apellido y de qué barrio son? Carla Patiño, de Mataderos. Ella, Carla, fue quien me acaba de ayudar en la locución, así que muchísimas gracias por la mano y ahí ayudándome a presentar a los compañeros. ¿De qué año son? Cuarto Primera Comunicación Social. Cuarto Primera Comunicación Social, Escuela Tomás Espora. Sí. Mi nombre es Josefina Boli, del barrio de Versalles. Mi nombre es Brian Paredes, del barrio de Lugano. Mi nombre es Carolina, de la Villa 31. Mi nombre es Laura Morales, de Liniers. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. ¿Sí? Están gracias. Tranquilos, ¿no? Sí. ¿Han hecho radio antes ya? No. Nunca. Es la primera vez. ¿Vos sí ya hiciste? Sí. ¿Dónde había salido el aire? En una radio comunitaria de Liniers, no me acuerdo cómo se llamaba. Mira, ¿y cómo fue esa experiencia? Estuvo buena, hablamos de todo y pasamos música. Bueno. Muy bien. Bueno, a los que no hicieron radio, espero que sea una buena experiencia. Sí. Esperemos. Estamos así como haciendo las prácticas para ustedes, ¿no? Porque es la orientación en comunicación. Exacto. Cuarto año. Sí. Uh-huh. ¿Con quién trabaja en la orientación en comunicación? Con Natalia Pinotto. Profesora. Sí, profesora de comunicación. De comunicación, bien. ¿Y este programa lo trabajaron con Néstor? ¿Ustedes solos o con más compañeros? Nosotros. Hay un grupo más. Hay dos grupos más. Hay dos grupos más. Somos el grupo. Ah, son el grupo 1. Que se van a presentar durante el año. Sí. Ah, mira, mira, mira. O sea que van a ir tornándose y van a ir accediendo al aire. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sobre qué temas vamos a charlar? ¿Qué estuvieron investigando? Bueno, vamos a hablar de discriminación, violencia, prejuicios. Va a salir una buena charla. Bien. Y estamos pensando en la discriminación, ¿en qué contextos? ¿En qué lugares? En el colegio y en los medios de comunicación. Bien. ¿Por qué les preocupaba esto? ¿Por qué abordan este tema? ¿Qué se los propuso? ¿Cómo surgió? Surgió entre todos porque es algo que nos toca vivir a todos, en realidad. Y parece como que a veces no nos damos cuenta de que estamos rodeados de esto y es como que no nos importara mucho, pero nos toca vivir a todos. Bien. Y pregunto, ¿no? Cuando lo propusieron, ¿cuáles fueron las problemáticas que aparecieron? ¿Cómo empezaron a trabajarlo? ¿Se pusieron a buscar información? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Sí, bueno, yo que hablo de la violencia escolar y la violencia en los medios de comunicación y la discriminación, tuve que buscar la nueva ley de medios, también tuve que buscar cosas sobre la violencia escolar y todo eso. ¿Y ustedes? Yo hablo sobre la violencia en la vida de una persona, cuento la vida de una persona que sufrió de bullying. Es una historia. Una historia de vida de una persona. Y en el momento de que le hice la entrevista, se puso mal, se puso a llorar al recordar todo lo que vivió. Mm-hmm. ¿Conocido tuyo? Sí, una prima familiar. Bien. Bueno, es una situación que a muchísima gente le pasa, que en algún momento tiene que atravesar situaciones donde alguien, ¿sí?, rompe los límites, rompe las reglas y termina violando parte de la necesidad que tenemos todos de sostener como el equilibrio, ¿no? Uh-huh. Cuando se rompe ese equilibrio, te falta el respeto, cuando te denigran, hay situaciones que son como muy duras, ¿no? Sí. Está bueno tratarlo, por otra parte. Uh-huh. Pregunto, ¿alguna vez les pasó a ustedes de atravesar situaciones así de violencia? Sí. Sí, a mí durante toda la primaria, los 7 años de primaria, me pasó. ¿7 años? Con unas secuelas importantes. Por eso, a veces cuando las personas discriminan, no se dan cuenta de las secuelas que pueden dejar en el otro o lo mal que le pueda hacer, ¿no? Más en la primaria, los chicos a veces son muy crueles y como que no se dan cuenta del daño que van a hacer a futuro. ¿Y por qué decís con una secuela importante? ¿Cuál fue la consecuencia que hubo? Porque lo que me pasa a mí es que muchas veces, por ejemplo, cuando tuve el momento de entrar al secundario, era un miedo terrible porque digo, me va a pasar lo mismo que me pasó en el primario. También me pasó ahora, yo soy nueva en esta escuela, me cambié ahora en cuarto. Y me pasó que tenía mucho miedo de entrar también y otras cosas más que pasaron, pero sí, te deja muy mal. Bueno, también pasa muchas veces que la verdad es que uno no está preparado para cruzarse con desgraciados, con mala gente, qué sé yo, pero los cambios de escuela también son como una nueva oportunidad, ¿no? Donde uno también aprende, bueno, si no quiero que me pasen algunas cosas, hay puntos y hay cosas que uno también cambia con respecto a, quizás antes era más confiado, quizás en algún momento permitía a los demás llegar hasta alguno y a medida que uno avanza como va poniendo otras barreras. Seguramente eso también genera consecuencias, porque es más difícil tener amigos, confiar en el otro. Hay muchas situaciones. Bueno, después vamos a hablar con más detenimiento. Quiero que al principio me cuenten qué es lo que investigaron, ¿sí? Después me van a contar un poco más de ustedes. Bueno, yo investigué, bueno, como dije antes, investigué sobre la violencia y la discriminación en los medios de comunicación y en el colegio. Bien, ¿cómo explicarían, para empezar, digamos, el concepto de violencia, en sencillo, en fácil? ¿Qué sería algo violento? Yo creo que sería como pasar sobre por los derechos humanos que tiene el otro. Técnicamente, cuando hablamos de un acto de violencia, es un acto que rompe con las reglas establecidas. Claro. Se habla de violación cuando alguien rompe con aquello que está en vigencia, como la ley que está reinando en determinado momento. ¿Sí? Pasa que no siempre un acto agresivo es violento. A veces es constitutivo del pacto con el otro, lo cual habla de un nivel de enfermedad tremendo, pero bueno, es así. Digamos, uno viola la regla cuando rompe el pacto que tiene con el otro. ¿Sí? Si el pacto es yo soy tu amigo, vos sos mi amiga, ¿sí?, y vos mañana me maltratás y yo lo que espero de vos es buen trato, vos sos mi amigo, ahí estás violando el pacto. ¿Sí? Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros podemos ver violencia desde afuera, pero para los que constituyen el contrato, para ellos está bien. Por ejemplo, los casos, no sé, de los sadomasoquistas. Tipo, me pegás, ¿sí? Pero me pegás hasta que yo te aviso, ¿sí? Entonces, yo me dejo pegar, ¿sí? Y yo te aviso, en tal caso, cuando no aguanto más. Uh-huh. Y el pacto es que vos me maltratás y yo te permito maltratar, pero si vos me dejás de maltratar, se cae el pacto. En ese caso, desde afuera nosotros podemos ver un acto violento, es sumamente agresivo, la agresión sí está, pero resulta que entre ellos no hay un acto de violencia. Hay un acuerdo en el cual uno rompe los límites normales para entrar en un acto de agresividad. Ajá. Todos vamos a hablar de los casos de violencia donde vos no acordás con esto. Claro. Donde te hace sentir mal que el y otro... Y no lo disfrutás. ¿Sí? Digo, esto no es menor, porque entre adultos... Yo la verdad es que no me puedo meter, me puede parecer más o menos bueno, más o menos interesante, o me puede parecer un desastre, pero hay alguien que puede decir, bueno, la verdad es que a mí cada tanto un tirón de pelos me gusta. Y lo que quiero de mi pareja es que me tire el pelo cada tanto. A mí me puede parecer una enfermedad. Pero si entre esas dos personas están de acuerdo, es un drama entre ellos, digamos. ¿Se entiende? Sí. Muy distinto es, vos vas a la escuela a estudiar, querés convivir con el otro, y el otro te maltrata. Y vos no le quisiste permitir que te maltrate, vos no le diste permiso para que te humille ante los demás, y de todos modos sufrís esa situación. O lo que es peor, en grupo te ponen en esa situación. ¿Sí? Entonces la primera cuestión es cuando hay un acto de violencia, hay una especie de ruptura de un pacto, ¿sí? Que se supone que es el pacto social que nos permite vivir en sociedad. ¿Sí? ¿Qué otras cosas encontraste ahí? Bueno, yo acá tengo en las palabras de un médico del cual no tengo el nombre porque no lo pude conseguir, un médico psiquiatra, que lo saqué de un cortometraje que se llama Punto de No Retorno. Uh-huh. Y que es bastante interesante. Lo voy a leer. Dale. La especie humana tiene una estructura agregada, un avance evolutivo que ha permitido al hombre sobrevivir y dominar todos los hábitats. Sin embargo, esta estructura no es perfecta. Tiene algunos desajustes difíciles de detectar y complicados de eliminar. Entre los alumnos que forman una clase donde está instalado el acoso escolar, hay varios cánones de personalidad. Están los cocodrilos, habitualmente uno o dos, nunca más de tres, que son los devoradores físicos y psíquicos que se alimentan del dolor que provocan sus acciones, que se envalentonan y se enardecen más cuando mayor es el miedo que provocan en su víctima. Luego están los pirañas, inocuos por sí mismos, pero que actúan alrededor del cocodrilo apoyándole cuando éste derrama la sangre física o psíquica de la víctima. El resto son las gacelas, que son la mayoría del grupo, cuyo único objetivo es el de pasar desapercibidos para no ser detectados. Su comportamiento es individual y nunca socorren a la víctima. Se les puede definir como la mayoría silenciosa. A ver, algunas características que tienen estos paralelos que plantea en este video que vos encontraste, uno es... El cocodrilo tiene algo, por otra parte. No solo muerde fuerte y lastima mucho y pega el tarrascón en cualquier momento como si fuera traicionero, sino que tiene la piel muy dura. Es un tipo al que no le entra ninguna bala. Claro, es como muy insensible, digamos. Entonces vos le podés decir muchas cosas y es muy difícil lograr que el tipo se vea afectado. Aun cuando algo le duela, a él parece de todo resbalarle. Uh-huh. Entonces eso le da como cierta impunidad. Pero él necesita del miedo de los otros. Sí. El cocodrilo, si no siente el miedo de los otros, ¿dónde siente el olor? Como que se alimenta él. Es como los perros que sienten la adrenalina que largaste. Uh-huh. Si no largas adrenalina, no te encuentra. Uh-huh. Lo que necesita es de tu cagazo, de tu miedo, de tu dolor, ¿sí? Lo cual no es menor, digo, porque uno, eso también da las pautas en algún momento qué hacer en algunas situaciones. Quizás a veces uno tiene muchísimo miedo cuando es víctima a enfrentar, y la cosa es enfrentar y exponer. Cuando uno denuncia y desarticula eso que estaba oculto, ese tarrascón que se dio escondida, la cosa se plancha. Lo que yo creo igual que lo más difícil capaz es denunciar y no poder ser escuchado. Mm. Yo lo digo desde lo que me pasó a mí, que fui violentada unos cuantos años en el colegio, que por ejemplo yo se lo dije a mi mamá fue a orar con las autoridades, con los padres de los alumnos que me molestaban. Los padres decían, ay, es un juego de chicos, no pasa nada. Y los profesores decían que yo estaba exagerando. Ya de los profesores era más grave, porque... Claro. Y digo, si vos tuvieras que ver estas relaciones en este paralelo, ¿no? en esta metáfora entre si había más cocodrilos, más gacelas o más pirañas, ¿con qué te cruzaste? Gacelas había, siempre están los que quieren pasar así desapercibidos, que son la mayoría, como bien dice el texto. Digo que la gacela, a ver, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es un pájaro que tiene las patas muy largas. Si uno está dentro del agua, dentro del hábitat que es el agua, ve como palitos. Nunca ve el animal. Sí. Está ahí como que están ocultos en medio de los tallos de las flores, de las plantas. Y de, digamos, es como imperceptible desde ese lugar. Uh-huh. ¿Sí? Y la otra es que para sobrevivir está casi afuera del problema. Una de las características que tiene, este es el agua, la gacela, tiene todo su cuerpo afuera. Su vida está afuera, no pasa por ahí adentro. Pero adentro está como uno más, porque las cosas fuertes a él no le están pasando ahí, le están pasando en otra parte. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿y cómo se sobrelleva y qué pasaba concretamente? ¿Qué sentías vos? ¿Qué te hacían? ¿Qué experimentabas? A mí me molestaba mucho porque yo, por ejemplo, decían que yo era fea. Principalmente eso, aunque a veces parezca gracioso o que se rían los demás. Era eso y me hacían sentir muy mal, me decían un montón de cosas. También hubo ciberbullying involucrado, para el que no sabe lo que es acoso por medio de redes sociales y eso, y no, me hacían sentir muy mal. También me hacían sentir mal porque decían que yo era como más infantil, como que era más chiquita, más aniñada, y siempre me molestaban y me molestaron toda la primaria igual, toda la primaria. ¿Y lograste superarlo? ¿Lograste irte? ¿Cómo lograste zafar de esa situación? Zafar no zafé porque me quedaron muchos recuerdos feos y todavía sigo pensando y uno siempre se queda muy mal. Es una cosa muy difícil de sobrellevar después. Uh-huh. Cuando caes que fuiste maltratado, porque capaz como que... Yo creo que mientras me pasaba no caía tanto, si bien me dolía, no caí tanto lo que me estaba pasando. Pero después cuando ya entré a la secundaria y capaz cuando empezó a salir más información sobre este tema, yo me empecé a informar más, dije, a mí me hacían eso. Claro. ¿Y ustedes cómo la ven? ¿Qué situaciones han visto o han vivido? No sé. Que cada una de ellas te deja marcada o algo. Es muy feo. Por ejemplo, a mí de chiquita en el tercer grado, yo era nueva. Y me peleaba con una chica. Me da cositas en el tema, siempre me... No sé, no es nada, pero... Me empujó y me rompió con la polo. Y cada vez que alguien me empuja y me rompe un botón, me da cosas, me pone mal, pero... No es porque sea grave, sino que la cosa es que me rompa el botón, no sé, me puse a llorar. No es una pelotudez, pero me queda como un trauma. No es una pelotudez. No es una pelotudez porque uno está sintiendo algo y lo están haciendo sentir algo. ¿Sí? Una de las primeras cosas que me parece importante de esto es que empieces a darte cuenta que no es una boludez. Porque aparte para vos sí fue importante y al punto que hoy sigue siendo importante. ¿Mm? Sí. A ver, lo primero que tenemos que saber para nosotros y para los oyentes que es si algo a mí me afecta, es importante. Y el otro tiene todo... pero toda la obligación social de respetar, porque para mí es importante. ¿Sí? Entonces, lo único que no podés hacer es decir, no, esto es una boludez. No, no es una boludez. Porque a vos te dolió y hay algo de ese dolor que de alguna manera todavía hoy estás procesando. Y posiblemente no sea el botón el problema. ¿Ay, qué se juegan? ¿Qué otras cuestiones? Tranquila, dale. ¿Sí? ¿Qué otras cosas les parece a ustedes hoy que se juegan ahí? Porque ella plantea, bueno, me tiró el botón y me rompió el guardapolvo. ¿Pero qué hay en el medio ahí? Te marcan de por vida esas situaciones. Y aparte de algo que es, el otro está maltratando tu cuerpo, te está movilizando cuando vos no te querés mover. Entonces, y la verdad es que de tu cuerpo el dueño sos vos. Y poder empoderarte de tu propio cuerpo, del espacio y del respeto que los demás tienen que tener con vos. Todos queremos ser queridos, por ejemplo. Pero tenemos que ser querido a ningún costo. No, yo no tengo que sufrir algo para que el otro me quiera. Eso nos cuesta muchísimo socialmente aprenderlo. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que uno tiene que saber es que uno vale por lo que es. Vale así, por lo que es. No importa qué tan alto, qué tan bajo, qué tan lindo, qué tan chico, qué tan inocente, qué tan avivado. Uno vale por lo que es. y el otro tiene que reconocerlo, ¿sí? Vamos a seguir hablando de esto. Estamos en un momento en el que vamos a escuchar parte de los testimonios, ¿te parece? ¿Nos relajamos un poco? ¿Dale? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Hacemos un pequeño respiro. Nosotros, de paso, escuchamos algunos testimonios más. Seguramente hoy tenemos un programa muy fuerte, estamos en hora libre, pero también es importante para todos los oyentes que tengan presente que el momento de la libertad es en el momento en el que nos hacemos cargo de aquello que nos pasa, de aquello que somos. Y está bien hacerlo así, ¿sí? Muchísimas gracias. Continuamos con más Hora Libre. Escuchamos algunos testimonios y ahora volvemos. ¿Alguna vez te sintiste discriminada y por qué? Sí, cuando era chiquita, porque era gordita y me cargaban. ¿Viste algún acto de discriminación? ¿Qué hiciste? Sí, nada. No hice nada. ¿Cómo responden los adultos frente a un acto discriminatorio? Nada, defender al que lo estaban discriminando y retando al otro. ¿Qué tipo de discriminación ves en la escuela? Verbal y física, o sea, que pegan a alguien y que también lo insultan. Ser diferente o por, no sé, o porque no le gusta como es a alguien. ¿Por qué pensás que la gente discrimina? Se divierten. Sí, para hacerse ver también y porque es diferente a lo que es uno la otra persona que están discriminando. ¿Alguna vez te sintiste discriminado y por qué? Sí, me sentí discriminado en algún momento en el club de fútbol cuando no me ponían porque era muy malo. ¿Viste algún acto de discriminación y qué hiciste? Sí, una vez vi que estaban discriminando a una boliviana embarazada por no querer darle el asiento y me levanté yo y le di yo el asiento porque otros no se lo querían dar porque era de otro país. ¿Cómo responden los adultos frente a un acto discriminatorio? Y generalmente tratan de cuidar al discriminado y de tratar de enseñarle que no hay que discriminar, que somos todos parecidos. Y por lo general, si yo estoy acá y le digo a ella, che, gorda, gorda, alguien le dice, che, no le digas gorda. Tratan de parar un poco eso, pero muy pocos vienen y te hablan al respecto. ¿Qué tipo de discriminación ves en la escuela? Y muchos, desde la física, el gordo, blanco, negro, hasta por la ropa, que te dicen, tenés este tipo de zapatillas, el otro. Y seguro que el gordo de mierda, algo. Alguna de esas me habré mandado. ¿Por qué pensás que la gente discrimina? Porque se refugia en eso para decir el otro y no se fija en uno mismo, no se mira al espejo. ¿Por qué crees que los alumnos se discriminan entre sí? Yo pienso que tiene que ver con una problemática adolescente, de la cuestión de que se quieren diferenciar de todo el mundo y no obstante también necesitan sentirse que pertenecen a un grupo. Entonces permanentemente van de un lado para el otro con lo diferente. Y la reacción también del ser humano en general ante lo diferente siempre es alejarse, apartarse o rechazarlo. Y mucha gente no se da el tiempo de conocer eso diferente y ver si realmente es tan diferente o no. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en Hora Libre, estamos hablando de un tema sumamente fuerte que tiene que ver con la violencia y sobre todo con lo que hoy se llama violencia entre pares o bullying, ¿no? La violencia entre pares que tiene algo que es que muchas veces, estábamos hablando ahí fuera del aire, deja marcas, ¿sí? Y deja marcas a un punto que hace que sea muy difícil enfrentar en algún momento. Brevemente, pero digo, vos contabas algo ahí fuera del aire que me decías. Está la posibilidad de que usen los auriculares porque si no me acopla con el aire. Una de las cuestiones que es, no siempre la persona que en un momento es víctima de la violencia entre pares se queda en ese lugar. Hay una posibilidad que es que en algún momento, cambiando de territorio, cambiando de comunidad, pase a ser quien acosa al otro. ¿Sí? Sí, eso es verdad. Y no siempre queriendo, digamos. No es siempre, bueno, de ahora en más voy a cambiar de lugar en el mundo. No te das cuenta y lo haces sin darte cuenta. Y ahí aparece algo, digo, ¿qué le pasa a esa persona que cambia de situación? ¿Y qué le pasa al entorno con eso? ¿Qué ven ustedes ahí? Como que la gente lo toma, mucha gente lo toma como un chiste a esto, ¿no? Como que dicen, ay, no es importante, lo escuché de muchas personas. Más que todo cuando es en la primaria, o en la secundaria, no sé si, sí, pero en la primaria sí te la toman como si fuera una broma. Como que todo es un juego de niños, todo, nada es importante. Claro. Ya se les va a pasar, es la palabra típica. Sí. Y en realidad sí, se les va a pasar, pero en el medio hay que pasarla, hay que vivirla, no está bueno. Es muy difícil. ¿Y ustedes qué le dirían a los adultos cuando hay un chico que dice, a mí me la hacen pasar mal, cuando alguien no quiere ir a la escuela? ¿Qué le dirían a esa madre, a ese padre que están ahí? Que se hagan responsables, que no dejen pasar desapercibido nada de eso, porque es muy importante para la persona que está sufriendo eso. Uh-huh. Que lo escuchen y que tomen partido de verdad. Y por más, por ejemplo, mi mamá que iba a hablar siempre, iba siempre. Mucho esfuerzo surgió, pero igual hay que tomar partido, porque si ellos no hacen nada, también como que son parte de eso. Igual hay algo que es interesantísimo, que es que vos decís, mi mamá iba. Uh-huh. Por lo cual hay algo del sentirse apoyado por algún adulto. Sí, por suerte sí. Sí, y no pasa siempre eso. Sí, mi mamá no me daba importancia, me decía así, eran cosas de chicos, hasta que un día llegué exageradamente golpeado a mi casa y ahí se lo tomó en serio. Claro. Los padres tienen que primero ver a sus hijos todos golpeados para que después parece que se tomen las cosas en serio. Bueno, o quizás en este caso le hizo falta a ella para abrir los ojos. Y la verdad es que también es cierto, no viene ningún manual con el bebé que te dice, mira, tenés estos alertas. Uno va aprendiendo como con la experiencia que tiene, con la vida de uno, con lo que conoce de los demás. Y es muy difícil también moverse ahí. Digo, no para justificar a tu vieja, sino para decir, quizás no se dio cuenta, y en el momento que se dio cuenta es esto. Vos la venías pasando horrible y de repente hay una alerta. ¿Y qué hizo en esa situación? Fue a hablar al colegio y los profesores, digamos, a las chicas que me hacían bullying, me discriminaban y practicaban violencia conmigo, la llevaron al psicólogo, nada más. Y mi mamá se va al colegio contenta, pensando que ya se arregló el problema. Pero no, los profesores por atrás dicen, no, son cosas de chicos, ya se les va a pasar. Y me lo dijeron de frente. Y eso como que te duele mucho. O sea, primero tu mamá es la que no te da importancia y luego son los profesores los que no te dan importancia. No te crean. Cuando no te creen, es esto. Sí. Digamos. Entonces ahí habría que decirle a los padres, primero que estén atentos, segundo que respalden a sus hijos y vayan a hablar. Y lo tercero es que no se contenten con hablar y ser escuchados. Y lo malo sería que los, digamos, yo quedé muy resentida esa vez con uh-huh. mi mamá. Y hasta ahora sigo así. Porque sí, me afectó mucho también. Y en el caso que, como yo contaba, también yo fui la que hacía eso. Uh-huh. Y no, sin darme cuenta. Y mi mamá me decía, se daba cuenta que yo hacía eso porque la llamaban del colegio. Y mi mamá me decía que no tengo que ser así. Pero como que yo no le daba importancia porque me quedé muy resentida. Como que te sentís mal. Lo que te hicieron, no te das cuenta cuando vos lo haces. Y igual yo ya veo dos cosas ahí. Una es que ya sos capaz de ver lo que te pasó. Sí. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupaste? ¿Qué lugar dejaste de ocupar y a qué lugar pasaste? Y tenés la capacidad incluso de verbalizarlo y contarnos a nosotros qué es lo que pasó. La historia es después de esto, ¿qué haces vos con esto que ya podés contar? Ahora, digamos, si yo veo que le están haciendo pasar un momento malo a alguna persona, sí, me meto, le digo, hago reflexionar un poco. Si la persona me entiende bien, le digo que no, que está mal lo que hace, que después se va a arrepentir y que al otro lo lastima demasiado sin que él se dé cuenta. Digo, hay mucho de esto que cada uno nos toca convivir con lo que nos toca convivir, digo. Y es cierto que nadie puede negar lo que vivió. Nadie puede no enfrentarse a las estructuras de madre, padre, amigos, enemigos, grupo de escuela que les tocó enfrentar. Pero con eso uno después toma decisiones y hace cosas. No es que indefectiblemente uno va a ser víctima, indefectiblemente uno... Lo que en algún momento es, uno tiene que enfrentar eso. ¿Cómo lo resuelve? Hay mucho de libertad, ¿eh? En algún momento ser valiente y decir, bueno, yo voy a poner límites de tal modo... Hay como un acto de mucha conciencia y seguramente hay una diferencia enorme entre las cosas que hacemos racionalmente y que lo que nos sale bajo presión. De hecho, hay gente que, como vos contabas en un momento, capaz que si estoy peleando, si estoy festejando con alguien y de repente empezamos a discutir y nos matamos a escobazo, Pero hay algunas situaciones en las cuales uno no está racional y puede decir, bueno, frente a esto yo hago tal cosa y racionalmente resolverlo. A veces te pasan cosas que vos vivís, que vos experimentás, que no son tan racionales, que son es lo que te pasa, lo que vivís. Alguien vos contabas, me rompe un botón y me pasan un montón de otras cosas que con la escoba no pasaban. ¿Sí? En eso es porque no es racional. Ahí hay algo de la marca interna que uno tiene que enfrentar y que conlleva mucha valentía hacerse cargo. Bueno, a mí me está pasando esto y yo con esto tengo que hacer algo. Yo creo que una de las primeras cosas es poder contarlo. La otra es después de saber que uno ya lo tiene ahí, ¿qué va a hacer con eso? ¿Sí? Porque en una de esas hay pibes que te dicen, bueno, a mí me trataron mal en una escuela, me cambié de escuela, ahora pasé a tratar mal yo a los demás. Eso es verdad. Pero digamos como que ya es tarde. Porque a las personas que vos las molestaba también tienen un punto de límite en el que se cansan. Y puede llegar el momento en que todas se junten y digan, no me banco a tal persona. Y muchas personas juntas son muy fuertes. Me pasó, digamos, yo tengo desde mi casa hasta acá casi 2 horas de viaje. Me alejé de todos los colegios que iba, de mis amistades, de la gente que conocía. Por mi barrio, puedo pasar por algunos lugares, por algunos no. Digamos como que tengo un camino para ir a mi casa. Paso por otro camino, hay gente que sí me tiene bronca. Pero son cosas que pasan, te perjudica también. No es lindo. ¿Y no aprendiste algo de eso? Sí, aprendí demasiado. No, nunca más comportarme así, de esa manera. Digamos como que ando más tranquila. Ahora que me cambié de colegio, no estoy cerca de donde vivo. Y hay gente nueva, tengo amistades nuevas. Y no sé, como que ahora estoy un poco mejor. Pero vos ves a personas que vos le hacías bullying o te hacían a vos y como que te sentís mal. Digamos, a mí me perjudicó demasiado, como le decía. Digamos, ahora no, hay por algunos barrios que puedo pasar, por algunos lugares no. Y es feo privarse de algunas cosas. Y ustedes que la conocen a ella y que se conocen entre ustedes, digamos. Sí. ¿No creen que hay no hay como otra forma de enlazarse con los otros, de vincularse entre ustedes hoy? Sí. Aparte de acosar y ser acosado. Sí, vincularse bien, hablar, conocerse. De hecho, a mí me parece que no es menor esto. Que ustedes puedan contarse entre ustedes, que puedan verbalizarlo así. ¿Sí? ¿Qué edades tienen? ¿Cuántos años tienen? Entre 15 y 18 años. Digamos, yo tengo parte de mi generación que podía contar esta cosa a los 23, 25, 26 años recién. Llevan 10 años de ventaja. Claro. Sí. Y lo digo en serio. Y donde hay, porque hoy hay muchas de estas cosas que se hablan. Digamos, yo me acuerdo en algún momento que hablaba de maltrato entre pares. Los docentes, bullying, olvídate, no era algo que existiera. Digo, y no digo, ni se hablaba del tema en algún momento. ¿Sí? Hoy por lo menos podemos discutirlo, y empieza también esto, a armar algunas alertas, cuando vos decís, bueno, yo en un momento me di cuenta que, che, esto era lo que me estaban haciendo a mí, ¿sí? De hecho, no sé bien, pero si yo tuviera que pensar de vuelta en este relato que vos hiciste, donde había estos diferentes animales, ¿sí? Y están, a ver, desde la gacela que se hace la gira y trata de pasar desapercibido, las pirañas que se mueven detrás de la sangre todos juntos y en red, pero jamás separados, que son como cobardes de a solito, ¿sí? Y estos cocodrilos que lo que salen es a dar el tarrascón y qué sé yo. También, en algún momento nosotros nos tuvimos que preguntar qué pasaba con esta especie de bombas de tiempo que eran estos pibes que nunca se defendían, que se callaban la boca y qué sé yo, y que de repente un día aparecían armados y te mataban media escuela. A tiros, ¿sí? Y esto nos pasó en la Argentina, pasó en Estados Unidos, pasó en Irlanda, pasó en un montón de lugares. Digo, son síntomas sociales también. Yo entiendo esto que vos planteás de, bueno, a uno le deja una marca. Sí, pero socialmente también hay marcas. Y hay algo que tenemos que aprender como sociedad. Digo, hay algo de esto que a vos te pasa, que si el día de mañana vos decidís ser mamá y tener hijos, a tus hijos les vas a enseñar para que no les pase igual. Y vas a estar alerta. Sí. Y tus amigas y amigos posiblemente también estén alertas para que esto no vuelva a suceder. La historia es, ¿qué hacemos después con esa marca para que en adelante no sea algo que te defina, sino algo que te enseñe y que te permita seguir con tu historia? Digo, ahí me parece que está el desafío. Y eso lleva tiempo. Y yo ahí te digo, todavía son chicos. Sí, eso es verdad. Tienen mucho por vivir por delante. Sí. Te lo dice un jovencísimo de 41 años. Ustedes vieron que estoy espléndido, 41, pero porque hay mucho por vivir, ¿eh? Vamos a continuar. Tenemos ahora algo de música, ¿sí? Hacemos un poquito de un relax, ¿sí? Me dijeron que era un cantante de rap español. ¿Cómo se llama? Porta. ¿Y de qué habla? De la vida. Cosas de la realidad. Pero ¿no? la canción habla de un chico violentado. Igual yo tenía algo que leer antes. Dale, a ver, cerrémoslo. Bueno, cerremos esto. Los últimos estudios revelan que una cuarta parte de la población escolar sufre los efectos nocivos del acoso. Este dato, que debería provocarnos horror, se convierte en una simple estadística. Por lo visto, estamos demasiado acostumbrados a la maldad y eso nos vuelve insensibles al dolor ajeno. No debemos olvidar que es en la infancia donde se desarrolla el verdadero potencial de una persona, y los daños provocados en esa etapa son prácticamente irreparables. Es, por lo tanto, un punto de no retorno. Creo que todo esto nos está diciendo que llegó el momento de que todos tomemos partido. Bien, de eso se trata también, ¿no? De empezar a tomar partido y hacer algo con eso que nos pasa, que nos ha pasado o que les pasa a los otros. ¿Sí? Continuamos nosotros con Más Hora Libre. Ahora se viene Entre Avenida y Acera de Porta, ¿sí? Y después de escuchar algo de música, seguimos con más de discriminación, violencia, la escuela y un poquito acerca de qué pasa en el fútbol incluso, ¿sí? Y algunas cosas más. Continuamos con Más Hora Libre. Ahora la música. Esta es la historia de aquel niño, de un niño marginado que siempre sacaba dieces y sin amigos al lado. Él tenía un sueño, el sueño de ser popular, el estudiante sin amigos, y un día empezó a fumar. Consiguió amigos fácilmente, pero lo hizo a un alto precio. Los estudios fueron mal, pero da igual, llenó el vacío que sentía adentro. Malas influencias te llevan al mal camino, mucho cambias, te engañaste a tu destino. El niño ingenuo continuó con los porros por diversión, las risas con los colegas, todo acabó en adicción. El caballito blanco lo atrapó su telaraña. Prostitución, drogas, alcohol fueron sus únicas hazañas. Un niño capaz de matar tan solo por algún gramo. Perdiste tu vida y la transformaste en un caos. Tu vida fue infortunio y es que ahora nadie te quiere. Vendiste tu familia por cuatro papeles verdes. Ahora ya a nadie le importas. Perdiste tus amigos y es que entre deudas y deudas solo ganaste enemigos. Cuestión de tiempo el sentir que tu vida era una mierda. Siempre tirado en el parque, entre avenidas y aceras. Estás solo y lo más duro es convivir en soledad. Para ganarte el pan diario ahora tienes que robar. Delincuente juvenil, ¿dónde te llevarán tus pasos? Intentaste ir a mejor, el intento quedó en fracaso. Huyes, pasan coches, oyes sirenas de fondo que poco a poco se acercan. Te reflejaba que el foco de luces rojas y azules. Agentes se registran, es la hora de correr. Si te pillan tu libertad, confiscaron sus esposas. Directo a comisaría, te ficharon. Primer contacto con la policía. Un día calabozo, faltan fuerzas. Sé que ya no puedes hacer nada con tu vida estando entre cuatro paredes. Es la historia de aquel niño, de un niño atropellado, ahogado entre llantos y sueños. Un chaval desorientado, fantasías, pesadillas entre avenidas y aceras. Despierta y deja a un lado ya todas tus falsas penas. La historia de aquel niño, de un niño atropellado, ahogado entre llantos y sueños. Un chaval desorientado, fantasías, pesadillas entre avenidas y aceras. Despierta y deja a un lado ya todas tus falsas penas. Reflexiona, propón cambiar tu vida si no es tarde. Al salir del centro de menores ves hacer las paces con aquellos que te querían y tú les diste la espalda. Avanza, quizás ahora te ignorará la esperanza. Tu infancia o mal recuerdo que intentarás olvidar. Intenta arreglarlo, ya no hay hombros en los que llorar. Ves hablar, arreglar las cosas con tus familiares. Llegas tarde, tu familia no está, cambiaron paisaje. Pasaron años, viviste y conviviste sin trabajo. En las calles llenas de odio, siempre con ánimo bajo. Ahora que ya eres mayor, querrías borrar el pasado. Necesitas ayuda, reconoce, estás acabado. No te rindas, sigue buscando, que quien busca encuentra. Muchos años ya, vagando con cero respuestas, bebes de fuentes calientes, te alimentas de basura. Vives 24 horas, recorres calles oscuras, siempre por el mismo barrio. Conoces cada calle, conoces cada rincón, cada banco, cada detalle. Por las noches tienes miedo que te salga un pandillero, que puedan apalearte, apedrearte por rastrero. Estás exhausto y con esperanza de encontrar trabajo. Duermes bajo túneles y a 10 grados bajo cero. Eres fuerte y a la vez débil, solo otro pasajero que va en sentido contrario, buscando un camino correcto. Nadie te regaló nada, ni 7 miseros céntimos. Sin Fausto, amigo nómada, siempre con contratiempos. Todos se ríen de ti, los niños te toman el pelo. Ya estás harto, de todas formas jamás verás el cielo. Estás cansado, agotado, estás dispuesto a rendirte, a darte por vencido y a acabar con tu alma triste. Te ahorcaste y despertaste. De fondo ahí Porta, sí, que estaba con su tema Entre Avenida y Acera. Un tema que habla de qué, chicos o chicas. Habla de un chico que es violentado en la escuela porque él es estudioso, es buen alumno. O sea, se trata de un chico que es inteligente, es saca 10 en todas las pruebas, es muy inteligente, pero se siente solo, no tiene amigos. Y al ver eso, empieza a hacer lo que los demás del grupo hacen, empieza a fumar, empieza a drogarse, empieza a tomar. Y bueno, consigue amigos, pero termina vendiéndolos a la familia, a todo el mundo. Bueno, en realidad no sé si consigue amigos. Pero no. Bueno, en el intercambio, sí, claro, porque la amistad es otra cosa. No necesita que vos estés en pedo para que el otro te acepte, o que estés drogándote, o que le consigas exámenes, o lo que fuere. Digo, en la amistad no es solo el intercambio, hay un aceptar y querer al otro porque el otro es aceptado y querido por uno. Pum. Sí, mayormente quería ser popular. Bueno, eso es otra cosa. Sí, lo que hablo también de quería ser popular y bueno. Quería ser aceptado cosas. De alguna sí. forma. Bueno, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? En realidad, sí. Querer ser aceptados. Quiere adaptarse sí. al grupo. Digo, ¿a quién no le gusta ser querido? A todo el mundo. Hay una canción que dice All Around. Está buenísimo que te quieran. A uno se siente re bien cuando los demás uno lo acepta y lo quieren como es. Y es eso lo que uno quiere. Claro, el problema que en general es socialmente no nos pasa. Lo que más rige es el prejuicio. El prejuicio es como una especie de atajo que tiende a decir, este rubio, este salto, este morocho, este negro, este petizo, este trolo, este... Claro, por lo cual lo primero que usás para calificar al otro son cosas que son, en líneas generales, mal vistas por uno sobre los otros. Es un modo social también de poner límites para no meterse con los otros. Ahora, cuando nos toca a uno, los demás no se meten con uno y lo dejan afuera. Ahí hay parte de dolor. Che, estuvieron buscando, aparte, sobre video y demás cosas, querían, sí. Quisiera que me comenten porque no nos queda tanto tiempo. Entonces vamos a ver cómo administramos los minutos que nos quedan. Voy a leer algo. Dale. Discriminación, violencia y prejuicios. Hoy en día se ha vuelto común ver y escuchar casos sobre esto. Pero ¿por qué tenemos que hacer que cosas negativas como estas se vuelvan común? ¿Por qué no podemos cambiar nuestra sociedad para bien? Hoy no solo vamos a hablar sobre estos problemas, sino también a reflexionarlos. Porque los afectados por estas cosas no solo son víctimas, sino que también el violento y los que lo presencian. Uno de los casos más violentos del año pasado en Argentina fue el del video Sacate el short, guacha, en el que se ve la indiferencia y burlas de los que están presentes ante este brutal ataque entre adolescentes por un short. A ver, si alguien lo quiere buscar online, es tremendo. Yo no sé si está bueno para verlo, pero si alguien quiere conocerlo de primera línea, poniendo este título, ¿no? Sacate el short, guacha, va a encontrar el video. ¿Está en YouTube? Sí. Vamos a escuchar el audio ahora. Sí. Prepárense, está fuerte, pero bueno, está bueno para poder discutir. Ahora lástima que no sabes. No, ya quiero yo, ya. Ya alumbré, ya rompé toda. ¿En el que te dice? ¡Sacate el short! ¡Sacate el short! ¡Sacate el short! ¡Sacate el short! ¡Sacate el short! Tremendo eso. A ver, sigue ahí el video. Sigue 1 minuto 29 el video. A ver, no vamos a escucharlo completo, pero me parece que para muestra basta algunos segundos. ¿Cuál era el problema acá? Bueno, el problema es que va, supuestamente lo que uno se da cuenta cuando lo ve es que esa chica, que es la que yo que vi el video, está siendo violentada en el piso. Ella está en el piso y la están pateando, le están pegando. Supuestamente se ve que la otra le había prestado el short y ella seguro que no se lo devolvió más, supongo que habrá sido así, y la otra la vio por la calle con el short y se lo fue a pedir con todas las amigas. El video es tremendo. Si el audio es tremendo, el video es peor. Con toda la patota. Sí. Encima eran no solo chicas, eran chicos. Eran chicos. Que grababan, grababan el video. Eso es tremendo. Bien, ahí aparecen como varias cosas, ¿no? Una es, se está moviendo en grupo, funciona como una patota, hay casi nula posibilidad de que alguien se defienda en esta situación. Y la otra es, hoy está online esto, ¿sí? ¿Sí? Tiene un montón de visitas y un montón de videos que critican al respecto. Yo creo que las críticas a veces son más fuertes que el video. Las críticas genocidas que vi, tipo, hay que ponerles una bomba. A estas negras villeras. O qué negras de mierda, no saben hablar. Es muy feo que la gente reacciona así frente a un acto de violencia importante. Vamos a reaccionar con más violencia. ¿Cómo vamos a decir que hay que poner una bomba en las villas? Es terrible. Yo creo que es muy feo. No, y aparte como si fuera que en otros ámbitos donde la gente tiene más acceso a dinero y otros bienes, No pasara. Cuando pasa. Pasa en todos lados. En todos los ámbitos de la sociedad, ¿eh? Digo, pasa en los trabajos, pasa en las escuelas privadas, estatales, en las de gente con muchísimos recursos económicos y con gente que no tiene casi recursos económicos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión social que tenemos que aprender socialmente. Entonces, lo primero es poder destacar que estas historias se escuchan en todos lados. Quería rescatar a ustedes una historia, ¿sí? Una historia de una persona que nos cuenta un poco acerca de qué es lo que vivió ella. Esta es la historia de vida de una chica que hoy tiene 19 años, pero que cuando era adolescente sufrió un hecho de discriminación. Ella contó que sufrió en la primaria porque era gordita y en la secundaria porque no se vestía como sus amigas o no hacía lo que ellas le decían. Estas situaciones le hicieron sentir muy mal, le dio mucha vergüenza. En la primaria se callaba todo lo que le hacían, y eso la perjudicó bastante, ya que no se podía expresar tranquilamente. Y en la secundaria quiso expresar todo de nuevo, trató de adaptarse, pero las chicas tenían una forma de ser muy mala, de comportarse. Trató de ser una persona tranquila, intentó hacerse amigas de ellas, para que no la molestaran más, pero no funcionó. Por un corto tiempo, porque se cansó de hacer lo que ellas le decían. El novio de una de esas chicas la molestaba mucho, ya que era muy cariñoso. Se convirtió en el compañero y el exnovio de ella, y cuando se enteró, la empezó a molestar de nuevo, con palabras que le dolían mucho. Un día fue a la plaza con unos amigos, y ella estaba esperándola ahí con sus amigas y le pegaron. Se lo contó a algunos profesores, a sus padres y a sus primos. Los profesores solo llamaron a los padres de la chica, que le pegó, y la mandaron a la psicóloga. Pero no cambió nada. Sus padres le dijeron que son cosas de chicos y que ya se van a cansar de molestarla. Sus primos, en cambio, estaban más de acuerdo con la venganza. Se sintió muy mal, desprotegida. Se hizo una mala fama en el colegio. Quedó como la maricona, la buchona, pero decidió cambiar e hizo lo mismo que le hicieron. Las enfrentó y resolvió el problema con más violencia. Desde ese día se volvió más violenta. Nunca más sufrió discriminación, pero reconoce que estuvo mal, que no se sentía apoyada por nadie. Se volvió resentida con su familia. Empezó a arreglar sus problemas sola, tal vez de la peor manera, pero lo cierto es que la discriminación la afectó mucho y se sintió muy desprotegida. Ahora se siente mal al recordar lo que le pasó y al darse cuenta que hacía lo mismo de lo que le hacían. Ya terminó la secundaria, tiene 19 años, trabaja y tiene una hermosa nena de 2 años. Ah, se quedó con el novio de la chica que la molestaba. Para finalizar, les quiero contar con sus palabras lo que ella vivió. Lo que me pasó fue una experiencia muy mala, que te marca para toda la vida. Yo no le quiero echar la culpa a esas chicas, pero lo cierto es que cambié mi personalidad. Desde el día en que me pegaron, yo sentía que no le importaba a nadie y hacía lo que quería. Empecé a hacerme la mala a través de los golpes, luego cambié un poco. Hice más amistades, comencé a salir, conocí los boliches, el alcohol, las drogas, novio. Por suerte pude terminar la secundaria y me rescaté de toda esa vida gracias a mi bebé. Y si tengo la posibilidad, en el futuro me gustaría seguir estudiando. Bien, a ver, como una historia un poco dura, hay varias cosas ahí, ¿no? ¿Por qué vale la pena para vos, digo, contar esto? ¿Por qué está bueno que la gente escuche cómo alguien en primera persona nos cuenta cómo la vivió? Porque al final pudo salir adelante. Y fue bien, pero tuvo un Sí, sí, el proceso tremendo. Sí. Porque es lo que se vive típicamente, hoy en día se vive demasiado esto, y hay personas que no pueden salir de esta situación. Una para que se pueda salir, y esto es saber que se puede. Se puede, pero no encuentran la solución por ahora, piensan que ya se acabó todo. Y la solución no siempre es reaccionar en forma violenta. Sí, exacto. No está bueno, porque vos contabas por ahí, también te genera entonces situación después, se te viene contra vos. Digamos como que yo me siento muy identificada con esta persona. Aparte, de hecho, una cosa es ser violento y otra cosa es defenderse. Y a veces cuesta mucho defenderse. Sí, hace falta una valentía muy grande porque hay algo ahí que no tiene que ver con la fuerza física o con el ser uno miedoso. Tiene que ver con otra cuestión ahí, que es, bueno, socialmente están en un lugar, esta piba que escuchábamos ahí en el video, ¿sí? ¿Qué posibilidades de defenderse tiene cuando la agarraron en patota? Sí, entonces, socialmente hay cosas como para empezar a discutir y a cambiar el entramado. Y la otra cuestión es, muchos nos identificamos con estas historias por alguna cuestión que nos han pasado en la vida. Bueno, lo primero que hay que saber es que se puede salir de ahí. Sí, todo su tiempo. Y hay que hablar. Cuanto antes se empiece a hablar y cuanto antes se denuncie, cuanto antes se diga qué es lo que está pasando, más posible. Sí, no hay que tener miedo, no hay que callarse la boca. El silencio termina haciéndole el juego a los demás. Nos queda poco tiempo. Queríamos hablar aparte de violencia en el fútbol, ¿sí? Habían ustedes elegido algo de la música de Justin Bieber. ¿Quieren que pasemos al fútbol y después pasamos la música? Tenemos muy poquitos minutos, por eso les pregunto. Dale. ¿Sí? Sí, más nada. Dale. Bueno, nosotros habíamos hablado de la violencia en el fútbol porque trataba un poco del todo esto del tema de la violencia. Y habíamos investigado con unos compañeros el tema de cómo pueden ser los que están los visitantes, porque no están en las canchas alentando al equipo que juega, y por qué pasa esto. Porque está esta decisión de dejar afuera a los visitantes dentro de el evento semanal que tenemos en el fútbol. Sí. Bien, ¿tenemos ahí un testimonio? Sí, testimonio de profesores y alumnos que nos ayudaron a hacer esto más fácil. ¿Quiénes son los responsables de la violencia del fútbol? Bueno, como profesor de sociología tendría que decirte que en general hay violencia en el fútbol porque hay violencia en la sociedad, pero yendo en particular a lo que pasa en el fútbol, creo que tiene que ver porque hay una relación entre barra bravas, políticos y negocios en el fútbol, sea no sé, los que cuidan los coches, los negocios en la cancha o la venta de drogas, y todo eso se resuelve básicamente con violencia. Sí, los responsables son los barras, pero también hay una parte de arriba, que sea algo del gobierno que le da trabajo y le genera ingresos. ¿Pensás que hacer algo con los barras? Sí, pero el problema es que para hacer algo, si haces algo con los barras, tendrías que hacer algo con los políticos que utilizan a los barras, y ya tocar esos intereses sería medio difícil. Hay que hacerlo, por supuesto, sí. Pero para que no haya barras, tendría que no haber negocios en el fútbol. Sí, que actúe la justicia y que, si son responsables de alguna muerte, de algún ilícito, que cumplan la condena como todo el mundo. Digamos, creo que están todos claramente identificados. Se nota que hay muchas asociaciones ilícitas donde hay tráfico de drogas, armas. ¿Y qué haría para parar la violencia en el fútbol? El fútbol tendría que dejar de ser un negocio. Si dejara de ser un negocio y nadie pudiera lucrar con eso, seguramente no habría más violencia. Y pagar la violencia no estaría bueno porque podría ir la familia de nuevo a las canchas, digamos. Y haríamos, no sé, poner más policía, pero también va de la educación de cada uno que tiene la casa y como sociedad. ¿Qué haría para parar la violencia en el fútbol? Yo suspendería el fútbol por tiempo indeterminado hasta que estén dadas las condiciones para poder desarrollar un espectáculo deportivo de la forma que tiene que ser, sin violencia y sin tener que lamentar ninguna vida. ¿Pensás que tiene que haber el público visitante? Me parece que no haya público visitante por ahí hizo que no haya violencia entre hinchada local y hinchada visitante, pero que en realidad hay más violencia dentro de las mismas hinchadas que se pelean por ver quién la conduce que la del público visitante, con lo cual podría volver el público visitante, no sé si eso volvería a hacer que haya más violencia, pero seguro que así como está tampoco se soluciona el problema de la violencia. Para mí sí, porque le saca emoción al fútbol, digamos, que solo sea del lado local, que está bueno que se cante de hinchada, y estaría bueno que no haya más violencia, por unos cuantos, pero en todos los socios. Pienso que no, porque no están dadas las condiciones para que se crucen dos hinchadas diferentes, ya hace muchos años hubo muchas muertes y mucha violencia. Creo que nos han dado las condiciones para que vuelvan los visitantes a la cancha. Bueno, por mi parte creo que tendrían que volver porque los últimos hechos de violencia que se vienen dando en el fútbol argentino vienen siendo las mismas hinchadas, digamos, internas políticas que hay dentro de los equipos. Son los responsables de la violencia del fútbol. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Chicos, nos queda poco tiempo de verdad, pero a ver, me parece que hay varias cosas como para rescatar. Una de las que estábamos hablando ahora, ¿no?, acerca del fútbol. Lo primero es reconocer que los ámbitos donde existe la violencia, el bullying, el maltrato, no tienen que ver con la escuela o no tienen que ver con la adolescencia. Tienen que ver con un montón de espacios sociales donde esto pasa, ¿no? Y acá lo que hay en definitiva es una decisión, ¿sí?, si se quiere institucional, para intentar evitar el encuentro entre los dos que se suelen matar a palos. A ver, pero sí. Sin embargo, se matan a palos entre los mismos. O sea, hoy en día los casos de violencia se producen adentro de la barra, no entre diferentes barras. Bueno, y ahí digo, ¿cuál sería la conclusión? Lo que quisiéramos por lo menos plantear, que estaría bueno que cambie de esto. ¿De qué? ¿De la violencia en el fútbol o de todo? De todo. Que el fútbol es una pasión y si quieren ser violentos que vayan a un ring de boxeo. De todo. Bueno, de ring todo. Tiene algo que tiene reglas. Sí, pero entonces por lo menos ya, ahí boxean. Bueno, digo, vos podés largar la agresión, pero dentro de la fuerza agresiva lo que haces es jugar un juego con algunas reglas. Lugares clandestinos. No. Yo creo que de todo esto hay que sacar que hay que despertarse, ya está, despertemos y démonos cuenta de que tenemos que cambiar de verdad todo esto. No solo, porque yo sé que hay muchas asociaciones y cosas nuevas que están saliendo, pero también es hablando un poco de los medios de comunicación, cómo ponen esto, que lo veo bastante errado de parte de los medios de comunicación en algunas cosas. Bueno, ahí hay otra cuestión que es, a quien es violento también no le puede salir gratis. Claro. Entonces la justicia y socialmente, quien tiene en algún momento la decisión del adulto cuando son chicos o de la justicia, es ahí debe haber un acto de justicia que diga al que es violento no le puede salir gratis. Tiene que pagar de algún modo. Socialmente no es lo mismo ser buen ciudadano que ser violento. No puede ser igual. Sí, entonces la justicia tiene que estar muy alerta. Con los chicos serán la maestra, los profesores, los padres. Con los adultos, la justicia y todas las instituciones que tienen que cuidarnos a los ciudadanos. Somos sujetos de derechos. Vos al principio comenzaste diciendo, alguien está rompiendo los derechos humanos. Bueno, alguien los tiene que defender. Claro. Y ese alguien es la institución que está pensada para eso, que es la justicia. Chicos, muchísimas gracias por venir. De nada. Nos vamos a ir escuchando algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, sí. Be Alright, que significa todo va a estar bien. Es un nivel para todas las personas. Para reflexionar. Claro. Para reflexionar. Y para que no sepa inglés, que por lo menos sepa que nos está diciendo hay alguna posibilidad de que la cosa sea mejor y que vamos a estar mejor, vamos a estar bien, ¿sí? Uh-huh. Una mirada un poco optimista para terminar. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias por venir. Este programa, ¿por quién fue hecho? Díganme sus nombres, así la gente que nos escuchó sabe quién hizo este programa. Laura Morales. Carolina Sonco. Brian Paredes. Josefina Boli. Carla Patiño. Y bueno, aquí quien les habla, Cristian Gauna, junto con Yael Blanca y Néstor Cortés, haciendo la producción para los chicos de la Escuela Espora. Gracias por venir, para todos ustedes. De nada. Cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre, estaremos en el aire seguramente. Hasta la semana que viene, nos vamos escuchando a Justin Bieber. Love you, and everything's gonna be alright.